La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Por eso, el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuse hace 10 días, vamos a prolongarla. Che, medio que esto sigue. Hay que seguir, qué duda cabe, si hasta Norita le dijo. ¿Se terminará la cuarentena algún día? Che, chicos, ¿no saben lo que me encontré en el chino? Estaba buscando ahí un pedazo de queso. Ah, venden la pelotita para viajar en el tiempo, de la serie esa Dark. ¡Está genial! ¡Wow! Mandemos a alguien al futuro. Si quieren puedo ir. Me cargo unas hamburguesas de Juli y salgo con la bici. Y mejor que vayan los conductores. Bueno, dale, yo les aviso. Mientras pongo algún temita de Gilda. Bueno, está bien, vayamos a ver. Lo único, aguántenme que tengo que ir a armar el bolsito. ¿Qué bolsito? ¡Vamos ya! No hay nadie en la calle. ¿Vos decís que estamos en el 2040 y la cuarentena sigue? Mira, esto parece una tele. Y vamos a ver qué dicen nuestros funcionarios y funcionarias. Aquí el Cabo Cortázar sigue informando desde el futuro. División Policía Ecológica, el futuro nuestro por prepotencia de trabajo. Habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, Mirta Legrand. Siempre puede ser peor, por lo visto. Mejor volvamos, porque la verdad prefiero hacer el programa desde allá. Y dale, digan, ¿qué vieron? Son las 10. Y bueno, arranquemos nomás y que sea un día a día. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, buen día. Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va Otero? ¿Cómo anda, Tevele? ¿Único síntoma la tos? Único síntoma la tos, pero además es un ser vivo que se cruzó por ahí nomás, no se preocupe. Que todavía está, de hecho. De hecho está por ahí. O sea, arranqué haciendo papelones. ¿Cómo va María Eugenia Otero en el aire de Hasta que vuelan los abrazos? La franquera de este programa que aparece hoy aquí en el aire. Franquera, nunca franquista. No, que claramente, claramente. Mi vida cruzada por el franquismo, necesito hacer esa aclaración. Absolutamente. Ayer fue un día muy, muy, muy especial en torno de los crímenes ocurridos durante el franquismo en la querella argentina, porque un ministro de Interior que estuvo entre los años 76 y 78, donde se cometieron 14, por lo menos 14 crímenes, ¿no? Se están tratando 14 crímenes allí en ese periodo de la transición franquismo-democracia actual, digamos, con Pacto de Moncloa incluido, y silencio y falta de memoria, que haya declarado el exministro Villa es ante la jueza Servini de Cubría, es realmente un hecho histórico. Sí, totalmente. Bueno, es un hecho histórico porque en España el silencio es enorme en torno al tema y hay muchas, muchas personas que tienen mucho miedo de volver a repensar esas cuestiones, así que bueno, hubo que recurrir a la justicia universal. Y el silencio, ya sabemos, no es salud para nada. Che, bueno, tenemos bochísima de cosas y acabamos de agregar una, además con este comentario que hicimos sobre lo que pasó ayer, ¿no? Tenemos un montonazo de cosas para tratar en el día de hoy. Por un lado, por supuesto, vamos a estar hablando de una noticia que se conoció en la publicación del boletín oficial del cupo laboral trans por decreto, una reivindicación histórica que asegura el 1% de los trabajos en la administración pública nacional para este sector tan postergado desde todos los puntos de vista posibles. Y lo bueno de todo eso es que además les garantiza educación, ¿no? Porque muchas veces con el cupo laboral lo que se daba en otros lugares es que quizás aparecían trabajos y no podían hacer bien esos trabajos porque no tenían la formación o porque no habían terminado la escuela secundaria. Recordemos que en Argentina y en casi toda América Latina en general, las chicas travestis por lo general son expulsadas de sus hogares a edades muy tempranas en relación a su identidad, y eso también hace que sean expulsadas del sistema educativo, ¿no? Con lo que la mayoría no están escolarizadas y bueno, obviamente eso es un tema que termina también muchas veces empujándoles al perverso lugar que esta sociedad les da, que es el del sobrevivir con la prostitución, ¿no? Claro. Totalmente. Bueno, vamos a estar abordando ese tema, obviamente. También vamos a estar charlando, creo, porque ya lo habíamos pautado durante la semana, otra vez con el diputado nacional Juan Carlos Alderete, que además es referente de la corriente clasista y combativa, porque finalmente está en el Congreso, hay en el Congreso un proyecto de ley para, por única vez, generar un impuesto a las grandes riquezas, y queremos hablar con él, que había presentado un proyecto bastante más osado que el que finalmente quedó. Queremos ver cuáles de esas cosas que había presentado él como diputado quedan, cuáles no, y si es un proyecto para festejar, si sale o no. Bueno, ayer se realizó una marcha en la ciudad de Buenos Aires, convocada por el Encuentro en Memoria, Verdad y Justicia. Desde Congreso a Plaza de Mayo marcharon, vamos a charlar seguramente con Carlos Lorquipanice, sobreviviente de la ESMA y uno de los referentes de ese espacio que reúne a bocha de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Y por supuesto, como es viernes, va a estar la columna de nuestra compañera Graciela Carballo. Nosotros vamos a sumar una recomendación. Estamos viendo una serie que nos gusta desde hace bastante tiempo, que no nos pasaba esto con Euge, así que vamos a estar tirando una vamos a estar sumando una sugerencia, sobre todo preguntarle a Graciela si la vio y si la puede recomendar ella, porque no es lo mismo que la recomendemos nosotros a que la recomiende ella. Tenemos una consigna para el día de hoy. Tenemos una consigna para el día de hoy, que es: ¿cuál es la canción ideal para cantar en la ducha? Si una querés contarnos cuál es tu canción ideal para cantar en la ducha, tenés que llamar al 11-31-81-31-26. Bien, ¿y con qué empezamos? Es que yo te canto cualquier cosa en la ducha. Yo en general no es que tengo una canción de la ducha, sino que cada tanto se me pega una canción que además, tristemente tengo que reconocer que son se me puede llegar a pegar una canción gallega de esas que me cantaban cuando yo era chica, o una canción de misa incluso. Se me ha pegado durante días las canciones de misa que escuchaba cuando iba a la escuela católica. Canciones de Marina Ross se me pueden pegar durante días, y entonces las canto en la ducha, en el auto, cuando voy manejando, cuando estoy en cualquier momento. Bien. Así que lo mío es como medio vergonzante, digamos. Sí. Especialmente por lo de la misa. Ya nos llegó un mensaje. ¿Arrancamos con esa propuesta? A ver, ¿te parece? Vale. ¿Qué tal? Soy Alejo Martínez, tengo 22 años. Y bueno, en lo que se refiere a canciones para cantar en la ducha, sin lugar a dudas mi favorita es esta, este temazo. Careless Whisper por George Michael. Increíble, una joyita. Les dejo mi humilde interpretación, que tengan un lindo día. And waste the chance that I've been given, so I'm never gonna dance. Al chabón te hizo un karaoke. Saludos. Un fenómeno. Me alejo, le mandamos un abrazo grande. Está para columnista de humor. Sí, sí, lo quiero, ¿eh? Lo quiero acá. Hasta las 12 nos quedamos hasta que vuelvan los abrazos, nos quedamos en realidad. Me gustaba más la versión de Alejo, ¿eh? Te velo, me sacas a bailar. Dale, te velo, no seas mala onda. Pero te estoy haciendo, te estoy cabeceando. No es de nuestra época el cabeceo, pero. Encima con esos aparatos, entre el barbijo, los auriculares y la cabeceada, te digo, tremendo. Michael, esto es Wham, en realidad el dúo con el que saltó a la fama y se destacó. Y después tiene una carrera solista extraordinaria. Murió muy joven en el 2016. Igual ahora no me puedo sacar de la canción Alejo cantando. A ver, va de vuelta, perdón, pero estaba muy bien la versión. ¿Qué tal? Soy Alejo Martínez, tengo 22 años. Y bueno, en lo que se refiere a canciones para cantar en la ducha, sin lugar a dudas mi favorita es esta, este temazo. Careless Whisper por George Michael. Increíble, una joyita. Les dejo mi humilde interpretación, que tengan un lindo día. Waste the chance that I've been given, so I'm never gonna dance again the way I dance with you. Hasta que vuelvan los abrazos por la retaguardia. Oh, oh, oh. Nos metemos con algunos audios de funcionarios y funcionarias y afines. Si les parece, vamos a arrancar con el ministro de Educación de la Nación, con Nicolás Trotta, porque el Gobierno Nacional, a partir del Ministerio de Educación y de ENACOM, en un convenio con la UBA, con la Universidad de Buenos Aires, El ministerio pretende desarrollar y colaborar con el gobierno de la ciudad. Vamos a escuchar el audio, seguramente será más claro. Desplegar la distribución de computadoras y tablets según el nivel educativo de cada uno de los niños y niñas, garantizar a partir de el ENACOM la conectividad para todos estos suplementos tecnológicos, seguir acompañando a partir de un convenio con la Universidad de Buenos Aires, que hablamos con su rector Alberto Barbieri, para que haya promotores educativos que puedan hacer un acompañamiento de todos estos estudiantes, sin la necesidad en esta etapa, que es lo que le dijimos a la ministra, de tener que movilizar los chicos a la escuela. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, cometió un furcio, un tanto raro en su seguridad discursiva. Dijo que el Congreso no había podido sesionar el miércoles, cuando en realidad sí había sesionado. La hotelería, la gastronomía han sufrido como nadie en la pandemia. Ayer había que tratar una ley de turismo para poder ayudar a los que están padeciendo por la pandemia. Y no pudimos hacerlo. Marco esto para que todos entendamos de una vez por todas que la pandemia no debemos ideologizarla. Lo único que lograron es que los que peor la pasan con la pandemia, que son aquellos que viven del turismo, hoy estén un poco peor porque el Congreso no pudo sesionar. Vamos a escuchar ahora a algunos audios que tienen que ver con la cuestión de Facundo Astudillo Castro, su desaparición forzada, ahora sabemos, seguida de muerte. Primero escuchamos a Sergio Berni, que responde a los pedidos de renuncia que solicita desde Cristina Castro, la mamá de Facundo, hasta un montón de organizaciones políticas y sociales que dicen que Berni se tiene que ir. No me corresponde meterme, y aparte porque soy un ser humano, soy cristiano, y estamos acostumbrados siempre a poner la otra mejilla. Por lo tanto, yo la corro a la madre de este gran debate que se ha armado de manera innecesaria. ¿Por qué digo de manera innecesaria? Porque una cosa es lo que dice el abogado de la querella, este personaje nefasto que por un lado lleva el expediente de manera mediática, y otra cosa es lo que pasa judicialmente. Y también queremos escuchar a Luciano Peretto, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, que cuenta que se encontraron otros restos óseos, o sea, no correspondientes a Facundo, sino a otra persona, a 2.000 metros de donde se hallaron los restos de Facundo. Tremendo. Y ayer, siendo aproximadamente las 20-30 horas, personal de la Policía Científica de la Delegación Bahía Blanca se constituye en el lugar porque estaban patrullando el sector, y dos pescadores advierten la presencia de restos óseos. A primera impresión serían restos humanos. Se determina que efectivamente son humanos, pero que no corresponden a Facundo. Esto pasó acá. Mientras en los medios tradicionales sonaban estas voces, aquí en La Retaguardia, programa el miércoles por la noche, escuchábamos. ¿Qué quiere decir a Virginia Kramer? Uno encuentra a una persona fallecida con los dientes del maxilar inferior teñidos de rosa, lo que se llama habitualmente en medicina forense pink teeth. Significa que sufrió una muerte violenta, rápida, por asfixia, que puede ser por compresión del cuello, porque le apretaran el cuello, o que puede ser por sumersión, porque lo ahogaran. Una persona que cae de un puente, ¿puede tener el efecto este del diente rosa? No. ¿Una persona que cae de un puente muere por asfixia? No, y además una persona que cae de un puente que tiene 3 metros de alto va a tener una fractura a nivel del cráneo, una fractura en los miembros y, lo que es más importante, seguramente tenga una fractura en los tobillos o en las vértebras cervicales, en las vértebras del cuello. A pesar de eso, en los medios tradicionales están, sobre todo en C5N, hay una enorme campaña para sembrar la duda. Como no pueden decir que fue un accidente, lo que hacen es sembrar la duda y preguntarse, así como buenos paisanos, si fue un accidente o no, qué sé yo. Cualquiera de Luis Miguel va en la ducha mientras agarrás el shampoo y haces la coreo, pero la mejor es Miénteme, culpable o no. Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme. Igual Luis Miguel, cualquiera, quiere que le mienta, está re loco, pero bueno, no importa, esa va para la ducha de cabeza. ¿Es esta o no es esta? No sé, pero no me mientas a mí, ¿eh? No. Ningún miénteme. Mentime que me gusta, no. Está claro. ¿Es esa? A ver, fíjate si podemos avanzar el estribillo porque es infumable de Luis Miguel. Sí, totalmente. Ahí va. Totalmente. Es re canción de ducha. Es una buena canción para meterse en una entrevista con un diputado nacional. No lo tome como personal de ninguna manera, Juan Carlos Alderete, diputado nacional y referente de la corriente clasista y combativa. Recibirlo con un tema que dice miénteme, no era para usted, ¿eh? Díganos la verdad, por favor. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele y María Eugenia Otero, para charlar con usted. Hace un par de meses en el inicio de la pandemia ustedes habían presentado un proyecto de ley para generar un impuesto a la riqueza significativo, digamos, ¿no? A las grandes riquezas. Se presentó esta semana un proyecto desde el Frente de Todos al que están integrados. ¿Es ese proyecto? ¿Es otro que cambió? No, para nada. Nosotros no hemos presentado la mesa de entrada en el Congreso, sino que lo hemos presentado en el bloque, claro. Sí. Como un aporte, ¿no? Uh-huh. Como un aporte, porque ya en el bloque veníamos discutiendo el tema, y como aporte hizo un anteproyecto de ley, pero para el bloque, para aportar también en esa dirección, ¿no? Es decir, que hoy se llama aporte extraordinario, que ya ha sido presentado, sí, con la firma de 15 diputados, cofirmante del proyecto que lo encabeza Carlos Heller, ¿no? Este proyecto que presentó Heller y que ya está presentado formalmente en el Congreso, haciendo la distinción de lo que habían presentado ustedes en el bloque, ¿tiene algo de aquella propuesta o solo el espíritu de que sea un impuesto a las riquezas? No, al contrario, inclusive se ha enriquecido con el aporte de varios diputados también, mucho mejor de lo que nosotros mismos lo habíamos presentado, ¿no? Es decir, porque siempre que intervienen muchos, en lo mucho que intervienen, también se llega a aportes muy valiosos y fundamentales, inclusive tratándose inclusive de un proyecto que tiene que tener toda la seguridad de que no sea inconstitucional, que no vayan después a presentarse ante los fueros a la ley, y que la ley nos vete ese proyecto, ¿no? Uh-huh. Así que también han intervenido algunos asesores, abogados también en el tema, justamente por eso se ha enriquecido mucho más todavía, y bueno, es un proyecto de todo el bloque, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las cosas que destacarías para decirnos, bueno, este es un buen proyecto, hay que bancarlo? Bueno, nosotros decimos claramente desde el primer momento que la reconstrucción de la economía argentina necesita de todo, ¿no? Y los que más tienen pueden ayudar mucho y con muy poco, porque a partir de la pandemia del COVID-19 nos encontramos en un escenario global económico y social excepcional, que requiere de medidas excepcionales. En esto la economía mundial, todos sabemos que se está derrumbando, que la pandemia afecta fuertemente a la economía de nuestro país. El Estado tiene que hacer frente a grandes inversiones para cuidar la salud y el trabajo de los argentinos y las argentinas. Por eso, de ese motivo, se hace necesario tomar alguna medida que permitan hacer frente a esta situación. El proyecto propone un aporte extraordinario al sector más rico que el del país, que alcanza apenas 12.000 personas, uh-huh, que tienen patrimonio superior a 200 millones de pesos, que apunta al único sector que está en condiciones de hacer un aporte en este momento, ¿no? Por lo que es una medida imprescindible y racional. Por eso decimos que el aporte solidario, extraordinario, es necesario para empezar a reparar el desequilibrio que dejó el gobierno de Cambiemos. Algunos de los sectores más ricos del país fueron beneficiados por la especulación financiera y la fuga de capitales. Esto fue financiado por el proceso de endeudamiento más grande de la historia argentina, ¿no? Y a su vez se aumentaron los impuestos para la mayoría y se redujeron de los más ricos. Y esto produjo un enorme desfinanciamiento del Estado, que perjudicó gravemente al sistema de salud, que se perdieron miles de puestos de trabajo, aumentó la pobreza. Entonces, por eso decimos que el aporte extraordinario de los que más tienen es necesario para empezar a reparar ese desequilibrio, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos Alderete, diputado nacional, con él estamos charlando a propósito del impuesto a las riquezas por única vez, que alcanzará a 12.000 personas. ¿El proyecto de ley dice también en qué se va a utilizar ese dinero o eso ya queda a potestad del Ejecutivo? No, dice muy claramente en los fundamentos de la ley, también lo dice muy claro, ¿no? Que el aporte será aplicado una sola vez de manera excepcional y los fondos serán invertidos en equipamiento médico, mejorar la infraestructura y la calidad de vida en los barrios populares, apoyar a las pymes para cuidar el trabajo, aumentar la producción y distribución de gas y relanzar el Progresar para los jóvenes, ¿no? Uh-huh. En esos rubros es que el dinero en porcentaje va para justamente poder enfrentar esa situación que se encuentran inclusive el equipamiento médico, las pymes, para hablar de las pymes, que son lo que generan los trabajos formales, los trabajos genuinos en nuestro país, ¿no? Claro. Cuando uno piensa en lo que genera esto, estamos escuchando ya en los medios tradicionales a defensores de estas personas que van a tener que poner este impuesto si sale esta ley en el Congreso, diciendo que hay enojo, que es confiscatorio. Digo, le tocas el bolsillo a los millonarios y se quejan igual si le sacas un peso que si le sacas un millón. Es un proyecto de ley que les va a generar enojo por poca cosa. Bueno, no, a nosotros a decirlo se enojo, y sabemos muy bien que todo lo que ha sido la especulación financiera, la fuga de capitales, el endeudamiento más grande de la historia en Argentina, es decir, quién han sido los responsables y cómo han sido la negociación, inclusive todo tiene nombre y apellido, todo eso. Entonces se han beneficiado, no es que no se han beneficiado. Y le estamos pidiendo que hagan un aporte con muy poco, es decir, pueden ayudar a mucho con muy poco. En este sentido decimos, bueno, también se dice de que, bueno, es confiscatorio y todas las cosas que se dicen. Estas medidas se están evaluando en muchos países, ¿no? Como una herramienta necesaria para enfrentar este duro momento que afecta a toda la población mundial. Esto se está tratando y se está discutiendo en España, en Rusia, en Italia, en Suiza, en Inglaterra, en Alemania, en Brasil, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Estados Unidos, en Dinamarca. Si se está tratando en muchos países este tema, ¿no? Alderete, me parece que la pregunta se refería... Por eso, el proyecto no es en contra de ningún argentino. No, por supuesto. Es a favor de todos y todas. Y es una oportunidad para unirnos, para que la Argentina salga adelante. Nosotros sí. la tenemos clarísima en ese sentido. La pregunta me parece que se refería más a que, como se van a enojar igual, esta gente se va a enojar igual, por supuesto. La pregunta es, ¿qué tan extraordinario es para el bolsillo de estos tipos ese aporte? No hay nada de extraordinario para estos tipos que tienen mucho dinero. Es un aporte que realmente, que con muy poco, como vuelvo a repetir, pueden ayudar a mucho, ¿no? Claro, podríamos sacarle más entonces, y que no fuera por única vez. Exactamente. Le tiro como idea por ahí si quiere escribir otro proyecto. Sí, yo creo que después de esto tenemos que ir a reforma tributaria, a reforma realmente de que vayanle a resolver los problemas estructurales que tenemos en la Argentina de hace muchos años, ¿no? Alderete, gracias por haber pasado por aquí, por La Retaguardia. La seguimos en cualquier momento. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días y a cuidarse. Sí, gracias, cuidarse. Juan Carlos. Ah, perdón. Juan Carlos, ¿está por ahí todavía? Sí. Usted ya estuvo contagiado, ¿no?, con COVID. Sí. Fui el séptimo diputado nacional que se contagió, pero bueno, yo por suerte el martes a la mañana me dieron de alta. Ya el mismo martes participé de la sesión del martes, que empezó a la 1 de la tarde y terminó a las 5:30 de la mañana, justamente para aprobar dos proyectos, uno de ellos de tremenda importancia, que es el proyecto de la ayuda al turismo, ¿no? Y allí es donde se montó el circo que montaron los diputados de Cambiemos. Todos sabemos de que se tienen que loguear, o sea, se tienen que identificar para sentarse en la banca y dar presencia, y en eso se han negado, pero sí han hablado, todos los que han estado en el recinto han hablado en esa sesión y después se han retirado en el momento de votar, ¿no? Para usted tienen que ser virtuales las audiencias. Tienen que ser virtuales, porque pasar lo que hemos pasado, es decir, distintos organismos responden de distinta manera. Lo que me ha pasado, por ejemplo, a mí en persona, realmente pensaba que me moría. Por lo tanto, por suerte no llegué a internarme en el hospital, muchos de ellos terminan en la terapia intensiva, algunos se mueren, entonces estamos tratando de la vida o de la muerte, ¿no? Pero realmente muy duro soportar y vivir en esos momentos. Bueno, depende de algunos organismos, como decía, si por suerte yo no tenía enfermedades preexistentes, por esa misma razón debe ser que también pude hacer mi anticuerpo rápidamente, ¿no? Pero tuve 15 días, de los 15 días, 8 días estuve muy mal, y por suerte, bueno, salí, y lógicamente me quedé unos días más para poder recomponer mi cuerpo, porque mi cuerpo ha quedado muy débil, ¿no? ¿Qué edad tenés? 67. Bueno, nos alegramos que estés bien ahora y en la lucha de nuevo. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Por eso estamos en el peor momento y es donde más nos tenemos que cuidar, ¿no? Sí, sin dudas. El diputado nacional Juan Carlos Alderete, el referente de la corriente clasista y combativa, ha pasado por aquí analizando la situación del impuesto a la riqueza por única vez, que está generando enojos en las 12.000 personas que van a tener que hacer un aporte extraordinario. Bueno, está piola que el proyecto de ley diga que eso va a ir a las cosas que Alderete decía que iba a ir, ¿no? A la infraestructura en los barrios populares y esas cuestiones. Es necesario empezar a mover por ahí, y también eso va a generar fuentes de trabajo para un montón de gente que las necesita. Ojalá que sea algo de una reactivación que la economía claramente va a necesitar. No es muy alentador el panorama en ese sentido en la Argentina. El tema es que se van a enojar igual, y para enojo parece poco, digamos, ¿no? Que sea ese suma de dinero y que sea por única vez. Sí, porque ya nos aclaró Alderete que es extraordinario porque no es ordinario, pero no es extraordinario para sus bolsillos, que es lo que querríamos. Esto es lo que canto yo en la ducha. A ver, Tevele, ¿qué cantás en la ducha? A ver, yo voy a... Aparte, perdón, pero tenés acá alguien que puede confirmar si es cierto lo que estás diciendo. Porque yo confesé que cantaba algo vergonzante en la ducha. Bueno, no soy perfecto, tenés que saberlo. Vos cantás Marilina Ross, así que estamos ahí, ¿eh? No, peor, te dije que se me pegoteaban las canciones esas de misa horribles. Bueno, sí, eso, creo que... No sé, que cada tanto me viene un... Evité registrarlo. Creo que es mi super yo que me castiga. Espera que voy a buscar el libro de Freud. No me acuerdo qué era el super yo. Es que no puede ser otra cosa que un castigo. Esa es la parte que mejor me sale, pero me da vergüenza, no puedo cantar ahí. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Estamos escuchando a Whitesnake, del disco que llevaba el nombre del año en el que fue publicado, 1987. Como ya dijimos un montón de veces, si pasáramos por el filtro actual de género, seguramente que casi ninguna de estas letras resiste análisis ni pasa el filtro.

Entonces nos alegra mucho que el decreto haya salido con una cláusula que impide la discriminación por género dentro del colectivo. Claro. Bien. Y con respecto a tu pregunta, si alcanza, vamos a ver, probablemente no alcance. Probablemente va a haber más personas intentando ingresar al Estado, con los puestos que efectivamente se abran, y hay algunos proyectos que proponen incentivos fiscales y de distintos tipos para que el sector privado también comience una contratación prioritaria de personas trans. Una cosa que me gustaría mencionar, si me dan el tiempo, por supuesto, es que esta mañana con el café, mientras me sacaba la resaca al festejo de anoche, leía con mucho coraje, me mandé de cabeza y se voy a leer los comentarios de los de las noticias en los diarios. Sí. Los comentarios. La Nación, los comentarios para las noticias de los comentarios. Los comentarios a las noticias. No, eso no se hace. No se hace. Sí, pero hay que hacerlo, ¿viste? Voy a La Nación, nada, cero comentarios. Mira. Voy a Clarín, cero comentarios. Ya empezaba a respirar de nuevo, ¿no? Claro. Llego a página 12 y me encuentro con que salieron todos los dinosaurios de abajo de las piedras con preocupaciones tales como: ¿por qué hacer una discriminación? Ay, sí, ¿sabés que lo leí? ¿Querés que te diga que lo leí? Claro. Sí, terrible. Porque me parece que hay que contestar a esto. ¿Por qué hace falta hacer una discriminación, discriminar positivamente a un grupo para darle un beneficio? Bueno, porque estos grupos han sido excluidos sistemáticamente a través de políticas estatales también. Hasta no hace muchos años, creo que todavía quedan edictos policiales que penalizan el travestismo. Vestir ropas del sexo opuesto estuvo prohibido hasta hace no mucho tiempo. El acceso a un documento que después de la ley de identidad de género en el 2012 fue una garantía para toda la población trans que quisiera acceder a ese beneficio, estaba prohibido cambiar de sexo en los documentos. Era un proceso que se tenía que judicializar, que tenía que pasar por la justicia, donde un juez podía decir: esto es una aberración, y no dar permiso. Entonces no había reconocimiento de la personalidad jurídica. Sin ese reconocimiento, todo lo demás que viene atrás se complica muchísimo: entrar a estudiar, entrar a trabajar, acceder a un contrato de alquiler, etcétera. Todos los derechos que se abren a partir de tener un documento con tu identidad estaban cerrados. Entonces eso generó una exclusión estructural. Ni hablar de los 3.500 años de sanciones religiosas hacia este colectivo, que se penaban con la muerte, y que se siguen penando con la muerte. Claro. Transicidios y transfemicidios siguen sucediendo. Sí, claro. Entonces, ¿por qué hacer esta discriminación positiva? Bueno, justamente porque arrastramos 1.500 años de violencia y exclusión. Bueno, pero cuando un día las personas trans estén ocupando todos los puestos en el Estado, donde tengamos legisladoras y legisladores trans, donde tengamos ministras y ministros trans, donde tengamos directoras de escuela y directores de escuela trans, directores de hospitales trans, por supuesto este cupo no va a ser necesario. Serán necesarios otros cupos. Claro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cupo de discapacidad. Hay un cupo del 5%, creo, 3% del empleo público para personas con discapacidad, y no se termina de cumplir, no termina de haber la inclusión laboral para el colectivo de la discapacidad, etcétera. Ni hablar si tenés discapacidad y además sos trans, ¿no? La interseccionalidad complica más todas estas situaciones. Entonces, por esas razones es que es necesario un cupo. Por eso se hace esta discriminación positiva, para empezar a igualar las condiciones de base. ¿No? Algunos avances hubo muy importantes, como normativa para prohibir la discriminación dentro del sistema educativo. Claro. Entonces, una vez que tenemos cierta garantía de que las escuelas se van a hacer responsables, que las personas trans terminen su escolaridad satisfactoriamente, ingresen a la universidad y se reciban, bueno, ahí va a empezar a dejar de ser necesario. Ahí estaremos pensando en otros cupos, seguramente, Pau. ahí estaremos pensando en otros cupos, porque todavía hay muchos colectivos que están totalmente excluidos y segregados. Perfecto. Entonces, echa la respuesta a los dinosaurios. Te mandamos un fuertísimo abrazo, pensando en seguirla en cualquier momento, ¿no? Para ver cómo va esto. Perfecto, cuando quieran. Ahora vamos a monitorear la implementación. Por supuesto. Y pelear para que esos puestos lleguen desde la Asamblea por la Salud Integral Transparente. Pensamos que estos cupos, más que generar conflicto dentro de la comunidad, a ver quiénes van a poder acceder, entendemos que tienen que acceder prioritariamente quienes más lo necesiten, aquellas personas que han sufrido mayor exclusión, que están en situación de calle, en situación de prostitución, sin vivienda, sin hogar y sin ninguna posibilidad de acceso al trabajo. Esperamos que sean prioritarios, pero que alcance realmente a un porcentaje importante de nuestro colectivo. Dale, te abrazamos virtualmente hasta que vuelvan los abrazos, Pau. Abrazos. Paulín, nada, una activista hipernecesaria, esencial por los derechos de las personas, de todas las personas, podríamos decir. Uh-huh. Me quedé pensando en lo que decía respecto de la necesidad de los cupos, ¿no? El cupo femenino, por ejemplo, en la política, que uh-huh. era una discriminación que no estaba escrita en el Estado, sino que era una discriminación cultural, podría decirse, comenzó a resolverse cuando se puso el cupo, digamos. Habrá que ir pensando nuevos cupos cada vez que lo vayamos necesitando, es así. Dale. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna del día de hoy es: ¿cuál es tu canción favorita para cantar en la ducha? Y nos están llegando bocha de mensajes. No vamos a poder escuchar todas las canciones que nos están proponiendo. Vamos a poder escuchar, sí, las versiones de ustedes, si se animan a cantarlas. Vamos con algunos de los audios. Hola, buen día, soy Lachi. En la ducha lo que más canto son canciones que no me sé. Entonces puedo improvisar y mandarle cualquier letra y jugar con eso, con ese ritmo. ¿Qué sé yo? O canciones de cancha, no sé. Bien, gracias Lachi por el mensaje. Y a ver, hoy cumpleaños nuestro compañero Rodrigo Ferreiro, parte de este equipo de trabajo, integrante de La Retaguardia. Le mandamos un abrazo enorme a Ferreiro. No sé cuántos años cumple, no sé si se animará a decírnoslo a través de algún mensaje, pero nos pide canción, a ver. Ah, otro que hizo. Buen día, retaguardienses, ¿cómo están? Bueno, una canción que a mí me gusta muchísimo y que la empecé a escuchar otra vez en la cuarentena y la pongo a todo volumen cuando me baño y canto volviendo a mi época adolescente, es esta que se está escuchando de fondo, no sé si se escucha, Mystify de INXS. Me gusta, la verdad, muchísimo esta canción. El tipo hizo beso a todos. Una producción especial se mandó Ferreiro, impecable con esa canción con esa versión de Mystify. Yo canto, dice Tatú desde Mar del Plata, Pica para todos los niñes, de Pica para todos mis compas, porque es el primer tema del disco y le mete ritmo a la ducha para no gastar tanta agua. Es importante, si es un tema para no gastar tanta agua. A ver si es este. Claro, te tenés que apurar para no tomar una ducha larga y ser consecuente con no gastar. Yo paré de cantar. Si cuando era chiquitito me querían escuchar. Hoy no quiero que me digan que no vaya a correr más. Si cuando era chiquitito querían verme caminar. No me pidan que no hable con mi compañerito. Si con él tengo mil cosas de qué hablar. No me bastan 10 minutos de recreo para contarle que aprendí mi nueva forma de jugar. Si en la escuela no me enseñan lo que yo quiero aprender. A jugar, a ver países, a leer y a conocer. Si me enseñan lo que quieren, yo no quiero aprender más. Me enseñaron a ser libre y no me van a manejar. No me pidas que no hable con mi compañerita. Si me gusta y hoy le quiero preguntar. Si no quiere ir conmigo a la plaza a jugar. Merendar después del cole y hasta me puede besar. Si me diste una hoja hoy la quiero dibujar. Porque creo en lo más lindo, en la creatividad. No me corten el impulso, estas ganas de volar. Hoy mi instinto es más fuerte que el de cualquier animal. Soy un busquen niño, en el Spotify, no pica para todos mis compas con las X correspondientes. Cantar, saltar, jugar y disfrutar. Cantar, saltar, jugar y disfrutar. Cantar, saltar, jugar y disfrutar. Son 3 minutos 20 en una ducha. Si no tenés el pelo muy largo, alcanza. El niño es hecho de 100. El niño tiene 100 lenguajes, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar y de hablar. 100 siempre 100. 100 maneras de escuchar, de maravillarse, de amar. 100 alegrías. Ahí viene la parte en la que te secas. 100 alegrías y entender, 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar, que soñar. Mientras te secas el poema. 100 lenguajes. Claro. Y además 100, 5 mundos más. Pero le roban 99. La escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo. Le dicen de pensar sin las manos, de actuar sin la cabeza, de escuchar y no hablar, de entender sin alegría, de amar sin maravillarse. Solo en Pascua y Navidad le dicen que descubre el mundo que ya existe. Y de 100 le roban 99. Le dicen, ellos le dicen, que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño, son cosas que no pueden estar juntas. Y le dicen que el 100 no existe. El niño dice, en cambio, el 100 existe. Ronda de noticias en La Retaguardia. Marcharon desde Congreso a Plaza de Mayo por Verdad y Justicia por Facundo Astudillo Castro. Miles de personas se movilizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La marcha fue convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que nuclea a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y partidos de izquierda. También hubo acciones similares en Córdoba, Neuquén, Mendoza y otras ciudades del país. Nación propuso hacerse cargo del costo de las computadoras para los alumnos de CABA. Y las alumnas también. El ministerio que encabeza Nicolás Trotta tomó la iniciativa de pagar el equipamiento, tras la idea de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta de abrir las escuelas para que asistan los 6.500 chicos que quedaron desconectados de sus establecimientos desde el inicio de la pandemia. Paro en el CONICET en reclamo de recomposición salarial. La medida de fuerza es impulsada por ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Dura carta de médicos de terapia intensiva. Les suplicamos no salir. El personal sanitario está colapsado. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, SATI, reclamó mayores cuidados a la población y que se quede en sus casas. Sentimos que no podemos más, que nos están dejando solos, advirtieron. Le otorgaron prisión domiciliaria al femicida de Julieta Riera. Jorge Julián Criste está imputado por homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género. El femicida fue beneficiado por la justicia de Entre Ríos, que le concedió la prisión domiciliaria con tobillera electrónica a cambio del pago de una caución de 500.000 pesos. ...12.026 nuevos casos de coronavirus en nuestro país. Suman 451.198 personas contagiadas y 322.461 recuperadas en todo el país. Que vuelvan los abrazos. Te vele, no me retes. Aunque no lo veamos, ¿cómo cantas en la ducha? Es así. Está. Como querés, no, nadie te censura. No me aunque mires con no cara censuradora de que canto mal, ¿entendés? El sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Siempre está, sí, pero a veces está escondido detrás de nubarrones que asustan. Siempre está, siempre está, aunque no lo veamos, el sol siempre está, aunque no lo veamos. aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos hoy, no está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Está ahí a través de unos rayos que se mete entre las nubes. Aunque no lo veamos, siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Momento para meternos en la columna de sugerencias de espectáculos de todo tipo de la mano de Graciela Carballo, nuestra compañera querida de que participa aquí. Además, en Tengo una idea los martes a las 19 junto a Nicolás Rosales y a Carlos Morquio. ¿Cómo estás, Gra? Buen día, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estoy celebrando hoy el cumpleaños de nuestro compañero Rodrigo. Sí. Y como yo digo siempre, la retaguardia tiene estas pluralidades en todo sentido, aún en el sentido futbolístico creo que estamos todas las minorías representadas. Así que saludamos a este hincha de All Boys que tenemos como compañero. Es el único que conozco, así como vos, Tevele, sos el único hincha de Atlanta que conozco. Claro, claro, y convivimos en plena armonía con Ferreiro por ese tema y por temas más importantes también, pero sí, sí, es el cupo de ascenso, digamos. Es la ley de cupo de hinchas de ascenso que la retaguardia cumple a rajatabla con Rodri, conmigo y también con un par de hinchas de Chicago que tenemos, ¿no? Son bueno, y también podríamos incluir entre las minorías a los hinchas de Vélez, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Lo raro no, es que seamos pará. Somos varios encima. Yo diría que estamos tendiendo a la patota. Claro, ¿cómo? Que hincha de Vélez minoría. Pará, estás cualquier cosa ya. Bueno, a la salida te agarramos. ¿Te ves bien? Bueno, arrancamos con la sugerencia, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, este sonido nos acerca a una vieja serie de unitarios que se está repitiendo por Telefe, cumpliendo 30 años la serie y cumpliendo 30 años Telefe, que se llamó Atreverse. ¡Qué buenísima! ¡Qué genial! Excelente, excelente. Uh-huh. Recordemos que la dirección estuvo a cargo de Alejandro Doria, que tuvo libretistas excelentes, todos ellos, rotativos como Cernadas La Madrid, Nelly Fernández Tiscornia, Jacobo Laxner, que ya hemos hablado de él a raíz de Esperando la Carroza, María José Campoamor, Aida Bornik. Son un total de 32 episodios, empezó a repetirse el miércoles pasado a partir de las 23:30, son episodios de 45 minutos y la única observación que podría hacer para poder ver esta serie y poder tomar perspectiva es que este Atreverse planteaba temas a los cuales ya nos atrevimos. Es decir, hace 30 años había que atreverse a, digamos, a pertenecer a una disidencia sexual, a no creerse esto del binarismo, a ser mujer y querer realizar determinadas cosas, a oponerse a determinados mandatos sociales y patriarcales, o oponerse a las dictaduras y demás, y ya nos atrevimos a todo esto. Uh-huh. Entonces, para los jóvenes, tal vez, cuando la miren, va a ser, pero ¿y esto? O sea, ¿a qué se atreven? Para nosotros, para los más grandes, yo creo que puede ser una palmadita, una caricia, porque algunas cosas se nos cumplieron de todo ese imaginario, claro, que teníamos hace 30 años, y a los temas a los que queríamos atrevernos, ¿verdad? Totalmente. A las nuevas generaciones quizás haya que explicarles el formato de unitarios, ¿no? Porque están acostumbrados y acostumbradas ahora a las series, y el formato unitario era un capítulo desconectado del siguiente. Eran historias que empezaban y terminaban con ese capítulo. Claro, claro. Bueno, un precursor de este modo fue el legendario Alejandro Romay con Alta Comedia por el antiguo Canal 9. Eran, digamos, de alguna manera, las representaciones de textos teatrales en televisión, con algún tipo de exteriores, con algún decorado rotativo, un poco más extenso que el de teatro, pero ese era el formato que se quería lograr. Son capítulos que cierran en cada episodio, no hay ninguna continuidad, no hay nada que deba ser mirado en el siguiente ni en el anterior. Así que esa es la parte buena, se pueden mirar episodio por episodio. Hay algunos que son verdaderas joyitas. Para los que somos educadores, yo recuerdo los, en su mayoría, guionados por Nelly Fernández Tiscornia, que fue una autora teatral muy conocida, es la autora del libro Made in Lanús, o la película Made in Argentina, como se tituló en forma cinematográfica. Y bueno, y hay mucho de la vida escolar ahí metido. ¿Qué pasaba en ese momento con la educación y qué pasa a partir del comienzo, bastante incipiente en esas épocas, de la democracia? Así que yo recomiendo que lo vean con estos ojos. Ya nos atrevimos a muchas cosas, por suerte. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en Telefe los días miércoles a las 23:30. Son capítulos de exactamente 45 minutos. Me apunta Ferreiro que hay algunos capítulos de Atreverse que están enteros en YouTube también para verlo. Sí, sí, sí. Yo recomiendo que miren la, la edición de Telefe porque está remasterizada. Lo que está en YouTube, la verdad, yo he visto algunos, justamente de Nelly Fernández Tiscornia, y están siempre con problemas de calidad. Sí, sí, de calidad para verlos. Uh-huh. Bueno, seguimos. ¿No habéis visto el auto chiste, pani Palachová? Když už nemyslíš na sebe, tak myslí aspoň na holky. Právě na ty myslím. Bueno, estas rarezas idiomáticas que se escuchan por detrás corresponden a la miniserie polaca Sacrificio, que empezó esta semana en Europa. Son tres capítulos. Es una serie que recrea la, los acontecimientos que se dieron en Checoslovaquia a partir del año 69. Recordemos que parte de nuestra historia pasada, pero bastante reciente para los que peinamos unas cuantas canas, está la Primavera de Praga, ¿verdad? En el año 68, en Checoslovaquia, gana las elecciones en el Partido Comunista un candidato progresista que empieza a hacer grandes reformas que desvinculan de alguna manera esta dependencia con la Unión Soviética estalinista. Bueno, esas, esa rebelión democrática fue sofocada por la, la invasión de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia en Praga, pero como suele suceder muchas veces, la universidad fue el lugar desde donde se resistió y desde donde siguió la lucha. Los jóvenes tomaron como forma de lucha la ser antorchas humanas, es decir, rociarse con combustible y prenderse fuego en la Plaza Wenceslao. El primero de ellos fue Jean Palach y tal vez el más famoso. Praga está llena de estatuas, lugares que lo recuerdan. Y bueno, esta serie Sacrificio recuerda, empieza a partir del, la, de la inmolación de Palach y continúa con todas las investigaciones que hace la policía secreta. La idea de detener a los siguientes que pensaban que estaban en la lista para inmolarse, lo cierto es que solamente tres llegan a hacer este acto de reclamo de libertades. Y bueno, la dura represión que hay y la gran, enorme, enorme adhesión popular que hay a la figura de Palach apenas muere. Él muere unos días después de quemarse. Y bueno, todo, todo un pueblo sale en los distintos lugares, inclusive del interior de Checoslovaquia, no solo en Praga, a despedirlo y a reivindicar sus reivindicaciones, justamente que eran la salida de las tropas de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia. Uh-huh. Esta serie la dirige una directora polaca muy conocida, Agnieszka Holland, y podría hacerle una crítica, que es lo que le sucede a veces a las series de los países nombrados como países del este antes. La tremenda oscuridad, son series realmente que cuesta engancharse por ahí por la oscuridad de las filmaciones. Es cierto que eso de alguna manera convoca tiempos oscuros también, pero bueno, claro. Iluminan un cachito más, chicos. Uh-huh. Y la parte muy, muy, muy buena es que es una serie donde se entrelazan escenas de ficción y también documental. Entonces está, por ejemplo, todo lo que es el entierro de Palach, todo lo que son las protestas estudiantiles y demás, están en forma de documental. Así que vale la pena verla, repito, está en la señal Europa, Europa. Los capítulos se estrenan los martes a las 22, hora argentina, pero se repiten los lunes. Es decir, que quienes no vieron el capítulo que se estrenó este martes, lo pueden ver el lunes a las 23 en la señal Europa, Europa. Seguimos, si les parece. In het millenniumproces wachten juryleden een zeer zware taak. Palmers de moord op Brecht de Vindervogel heeft gepleegd. Staat hier voor flauwekul. Denk niet dat ik de eerste mens ben om... Siempre me piden que recomiende alguna serie para los que les gusta sentarse, acostarse, llevarse el pochoclo y mirarse, no sé, 6 capítulos juntos o 10 capítulos juntos. Esta serie es belga, se llama El Jurado, y tiene una particularidad que es que la acción se centra en el juicio, en alguna medida, pero fundamentalmente en las personas que integran el jurado. No cierra en esta temporada, nos damos cuenta, terminando los 10 episodios, que seguramente va a haber segunda temporada, porque hay algunas cosas que quedan pendientes para seguirla, y bueno, nos convoca para seguramente en el año 2021 ver la segunda temporada. Es muy interesante, hay dos cosas muy interesantes. Por un lado, la heterogeneidad de los ciudadanos que son convocados y sus conflictos, por supuesto, eso ya hace que la serie sea muy dinámica. Pero también las formas que tiene la justicia belga, muy diferentes a las nuestras, muy entendibles a lo largo de la película. Para el señor que hace oral y público, la verdad que sería muy entretenido verla, porque realmente es muy diferente a cómo se administra justicia acá. Y otro ingrediente que a mí me parece que está muy bueno y que es nuevo en la, digamos, en las series policiales, es el tema que yo siempre planteo que va a empezar a aparecer mucho en la ficción, que es el tema del terrorismo ecológico, lo que se llama la lucha de los ecologistas frente al avasallamiento de los territorios agrícolas y demás, la violencia que ejerce el agronegocio y cómo se está empezando en algunos lugares a responder con violencia, esta violencia también. Así que vale mucho la pena verla. Son 10 episodios bien, por ahora. Le vamos a decir al señor que hace oral y público para que la tenga en cuenta. Bueno, quiero agregar dos cositas más, dale, Fer. Dale. Una es la felicitación enorme y el abrazo enorme a nuestros amigos y parte de la retaguardia, Ana Fraile y Lucas Escabino, sí, porque recibieron el premio de Argentores al mejor guión documental. Sí, el premio, señor, de Argentores es uno de los premios, para mí, más dignos, mejores, claro, votados. Entonces, Argentores es una institución centenaria en la Argentina, uh-huh, nuclea a los autores teatrales, y los que votan realmente merecen todo mi respeto. Así que, bueno, Ana Fraile y Lucas Escabino, muy, muy merecido. Sí, totalmente. Por supuesto, ¿quién mató a mi hermano, no? Totalmente. Totalmente. Y ni más ni menos que por el guión. Contar esa historia cinematográficamente era el gran desafío. Lo hicieron, uh-huh, maravillosamente, con todo el cuidado del mundo, pero además hicieron una película maravillosa que se puede ver en Vimeo. Busquen en las plataformas, en las redes sociales de Pulpo Films. incluso en las de La Retaguardia, que ahí está la contraseña con la que pueden entrar para ver la película ¿Quién mató a mi hermano? Es un momento muy especial para verla, porque van a encontrar un montón de similitudes con el caso de Facundo Astudillo Castro. Yo tengo una pregunta para vos, que tiene que ver con si viste una serie que nos atrapó con Euge, pero yo ya te dije la semana pasada, yo quiero ser Graciela Carballo cuando sea grande, así que me pongo mi propio audio. No, a ver, contame. Por ahí ya la recomendaste, ojo, Sentí saudades, Fernando. Você não tinha morrido. É ruim de morrer. Es una serie brasileña que se llama 3%. ¿La viste? No la vi. A ver, la estoy anotando ya. Se llama 3%, sí. Y es una serie distópica brasileña donde un 3%, los jóvenes cuando llegan a los 20 años viven en... A ver, la sociedad vive en condiciones paupérrimas, salvo un pequeño sector de la población que vive en alta mar con todos los lujos posibles. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Todos los años, los jóvenes que cumplen 20 tienen la posibilidad de pasar una serie de pruebas. Solo el 3% va al buque de alta mar. Como dijo Euge, cualquier similitud con la realidad es una metáfora perfecta del capitalismo, y hasta ahora que estamos viendo la primera temporada nos tiene atrapados. Bueno, ya la empiezo a ver esta semana, sí. Lo que te propongo es que la veas, y en todo caso vos veas si la sugerís o no, porque aquí la persona autorizada... A ver, esta columna no es personal, y te voy a decir más. Yo les voy a recomendar, ayer me recordó mi amigo Julián Bouvier, que ayer hubiera cumplido 100 años mi querida María Isabel Granda y Larco, o sea, Chabuca Granda. Ajá. Una enorme, enorme, enorme mujer feminista. Bueno, Chabuca es todo lo bueno. Todo lo que está bien. Todo lo que está bien, exactamente. Uh-huh. Siendo una aristócrata peruana, le dio un lugar a la música afroperuana, a los tamborilleros negros. Fue una reivindicadora absoluta de los derechos de la mujer en las décadas del 50 y del 60, una mujer muy maltratada por la justicia peruana, que le llegó a sacarle la patria potestad de sus hijos por cantar valses. O sea, eso está escrito, no es un invento mío. Y bueno, ayer me decía Julián, pensá cómo homenajearla. Y bueno, realmente volví a ver el programa, en realidad no son documentales, Cantoras, ese ciclo hermoso que hizo Fena de la Mayora en el canal Encuentro durante los años 2010 en adelante, y hay uno dedicado a María Isabel Granda y Larco, o sea, Chabuca Granda, que hubiera cumplido 100 años ayer y nos dejó muy prematuramente. Lo pueden encontrar en YouTube, tiene muy, muy buena calidad, así que les recomiendo este documental. Realmente lo disfruté con figuras como Silvia Iriondo, Susana Vaca, cantando las canciones de Chabuca. Realmente vale mucho la pena verlo. ¿Cómo se llama, Gra? Chabuca Granda. No, ¿cómo se llama el documental? El programa se llama Cantora. Cantora. Lo hacía, ahí va, en su momento Fena de la Mayora en el canal Encuentro. Pero si lo buscas por Chabuca Granda... En YouTube lo vas a encontrar. Perfecto. Va a ser lo primero que vas a encontrar. Y también, buscando por YouTube, le quisiera celebrar el cumpleaños, ya pasó, los 100 años también, a Idea Vilariño. Sí. Una ídola grosa. Claro, ¿cómo no? La poeta, no me gusta la palabra poetisa, la poeta uruguaya que a mí más me gusta y que realmente... fue representante de todos nosotros, como militante política, como mujer, como feminista, como sufridora por el amor. Y también hay una película sobre ella que se llama Idea, que dirigió el cineasta Mario Jacob, que también está en YouTube y tiene muy, muy buena calidad, así que se puede ver, dura 50 minutos. Idea hubiera cumplido... el 18 de agosto, 100 años, en Uruguay se preparó mucha fiesta para eso, pero bueno, la pandemia dejó todo puertas adentro. Así que un buen homenaje es volver a ver este documental de Mario Jacob, que es del año 98, pero que está en excelente calidad y bueno, dura 50 minutitos. Compartimos favorita, entonces, querida Gra. Ya que estamos festejando 100 años, hubiera cumplido 100 años el enorme León Ferrari también, así que vamos con los centenarios. Algún día encontraremos aquel audio que teníamos de una entrevista que le hicimos a León en medio de un escándalo por una muestra en el Centro Cultural Recoleta, recuerdo, hace muchísimos años, aquí en La Retaguardia, así que nada, hay que revisar el archivo, ese archivo diabólico que tenemos en cassettes, para ver si damos con ese audio. Gra, enorme columna, me encantaron todas tus recomendaciones, así que me dejaste un montón de cosas para hacer. Bueno, los quiero, los abrazo. Nosotros vale. También mucho te queremos. Abrazo. Hasta que vuelvan los abrazos, nos abrazamos virtualmente. Graciela Carballo con sus sugerencias de todo tipo de artes visuales. Yo me anoté varias. Nos soplan nuestros productores que se están cumpliendo hoy 50 años de que Salvador Allende ganó las elecciones en Chile. La vía pacífica al socialismo, ese fue el intento. Pero los salvajes fascistas hicieron lo suyo. Pandemia llegó también para cortar esa revuelta que es hija o nieta de Allende y de la lucha de aquellos años, pero ya va a volver, ¿eh? Los procesos sociales no se cortan así como así. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue Lauta? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Bueno, así como las revueltas se renuevan en Chile, la música también. Pasamos por Intili y Limani. Por supuesto que escuchamos la voz de La Parra. Y aunque sea un cachito ahora de Nanoster. Carnavalito del siempre, mueve las patitas siempre de a diez. Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del siempre, mueve las patitas siempre de a diez. Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Esa botita de charol hizo su amigo el caracol. Pero tenemos apuro informativo también, no queremos que nos quede nada de lo que tenemos pensado afuera, así que le damos la bienvenida, así sin más, a nuestro querido sueco Carlos Lorquipanitze, sobreviviente de la ESMA, integrante del encuentro militante Cachito Fukman, dentro del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que ayer salió a marchar desde Congreso a Plaza de Mayo, como en los viejos, no tan viejos tiempos, para pedir justicia por Facundo, para pedir la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, entre otras consignas. Lo tenemos en línea. Sueco, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de la mañana de La Retaguardia. Hola, gracias. ¿Cómo andas, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, contanos un poco cómo fue la jornada de ayer, porque bocha de gente. Ahí tenemos una nota publicada por Agustina Salinas, con fotos y con algún textito que da cuenta de que mucha gente asumió la convocatoria como propia. Efectivamente, sí. La verdad que una grata sorpresa, digamos, de que haya concurrido tanta gente. Una grata sorpresa también de que haya concurrido tanta gente suelta, porque bueno, vos sabés que el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia nuclea organizaciones, que sean de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y partidos políticos. Bueno, había mucha gente que había ido convocada por la consigna, digamos, por lo que se reclamaba, por el reclamo. Y bueno, eso fue una de las sorpresas. La otra de las sorpresas fue la inmensa difusión mediática que tuvo la marcha. Hubieron canales que la transmitieron casi completa, cosa que es muy inusual. Lo que no es inusual es de que inmediatamente después es como que desapareció, digamos, ¿no? Ahora ya de la marcha de ayer, que es la más importante que se desarrolló, diríamos, desde antes del 24 de marzo, bueno, ahora ya desapareció de los medios, como que la cosa no, como que no existiera todavía, no subsistiera reclamo, digamos, como que ya listo, protestaste y se acabó. Pero claro, no, el reclamo sigue. Sí, digamos que hay medios tradicionales de los peores entre los peores que están tomando el tema de Facundo Astudillo Castro, le dan lugar a la mamá cuando nunca se preocuparon por los desaparecidos, porque entienden que es una manera de pegarle al gobierno nacional. Entonces van a las marchas, transmiten la marcha nacional contra el gatillo fácil, esa cosa extraña que se da en esos momentos de grieta y que a mucha gente igual, digo, la mantiene en su posición de repudiar las desapariciones forzadas, no importa cuál sea el gobierno, como es el caso del encuentro, ¿no? Sí, no, exactamente. Y viceversa también, ¿eh? Ojo, que acá el tema de la grieta, bueno, todos sabemos que abarca también a los grandes medios masivos de difusión, y por tratarse de una temática que o favorece o desfavorece a tal o cual gobierno, la toman unos o otros. No, bueno. Como nos pasó con Santiago Maldonado en su momento. Claro. Como nos pasó con Jorge Julio López en su momento, y así sucesivamente. Pero eso yo creo que deja de ser... O sea, yo lo puse en la palestra, digamos, como... A ver, lo puse como tema porque fue sorprendente, desde última. O sea, no estamos acostumbrados al encuentro, Memoria y Verdad Justicia particularmente, claro. Ni siquiera en las mejores condiciones, digamos, se le haya dado tanto aire, por un lado, ¿no? Y claro. Por el otro lado, bueno, esto que te digo, lo que fue bueno es de que... Una estricta disciplina hubo respecto del acto, en el sentido de el cuidado. Todo el mundo con barbijo, todo el mundo con una distancia social, la recomendada, digamos, no hubieron apretujamientos que suelen haber en este tipo de marcha, y sobre todo cuando es tan numerosa, pero tan numerosa como la de ayer, porque te digo, Fernando, había llegado la cabeza de la columna a la Plaza de Mayo y la cola de la columna estaba en Congreso todavía. Uf. Así que fue una cosa tan sorpresiva de que no dimos abasto nosotros ni siquiera con los temas de seguridad, los cortes de las calles para el tránsito y demás cuestiones. Claro, ¿no? Y esa diferencia en general la hacen las personas sueltas, ¿no? Digo, las organizaciones construyen una base de masividad, pero cuando rebalsa a las organizaciones es porque pasa lo que vos dijiste que pasó. Va mucha gente individualmente o en familia y se suma, como pasa los 24 de marzo. Sí, bueno, en este caso en particular, yo no sé si observaste el tema de que concurrir con familia excluyó a los chicos, a los niños. No, yo no vi niños allá, cosa que normalmente en las marchas se ve, las mamás con los carritos, con los cochecitos, con los chicos arriba o llevándolo de la mano, qué sé yo. Ayer observé detenidamente todas y cada una de las columnas, la gente suelta, qué sé yo, no habían chicos. En general, un ámbito ambiente, podemos decir, absolutamente juvenil. Mucha gente joven, al punto de que mi propio hijo llevó 5 amigos, que no suelen ir a la marcha, digamos, ¿no? Pero en esta oportunidad fueron 5 amigos de mi hijo a marchar. Así que claro. La reproducción de la consigna fue en esos términos, lo que la semana pasada, porque el jueves de la semana pasada también hicimos una movilización donde estuvo la mamá de Facundo, y fue mucho más escueta, digamos, ¿no? Y también fue en la Plaza de Mayo y también fue el jueves, justamente. Bueno, yo creo que lo que pasó tiene que ver también con lo que fue la identificación del cuerpo, que motivó al fin y al cabo también motivó la salida urgente a la calle de parte del encuentro, y me parece que a mucha gente le pasó eso, ¿no? La necesidad de salir y de juntarse con otros y otras a poder juntos y juntas pasar el momento de tristeza y de angustia, ¿no? Rápidamente, decime cuáles eran las consignas más políticas de ayer. Bueno, hubo un avance importante dentro de lo que venía sosteniendo el encuentro como reclamo, en el sentido de que veníamos sosteniendo que el Estado es responsable. Bueno, se avanzó en ese sentido y se sostiene ahora de que el Estado y el gobierno son responsables, porque tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial son responsables de esta situación. Lógicamente seguimos exigiendo la renuncia de Bernie en principio, y sostenemos ahora, como sostienen los abogados, que tiene que ser sometido a un proceso judicial Bernie, porque su responsabilidad y su implicancia en este caso ya deja de ser simplemente anecdótica y pasa a tener responsabilidad política real, material. además de la campaña que está haciendo y demás cuestiones. Y por último, bueno, en particular, el rechazo, digamos, a esta política de represivas, que desde el comienzo de la pandemia hasta ahora dejaron un resultado de 102 muertos, la mayoría jóvenes. Tres casos de desapariciones, también de jóvenes, dos casos de desapariciones forzadas seguidas de muerte. Entonces, el reclamo apuntó hacia esa circunstancia, entendiendo de que la muerte es un límite en términos generales, pero la desaparición forzada tiene un simbolismo tan fuerte y tan arraigado que, entre otras cosas, motivó que ayer nuestras madres hicieran pública una carta donde también sostienen de que el Estado es responsable y de que Bernie tiene que renunciar. Claro. Bien, Sueco, te agradecemos. Ah, pará, una cosita más, pero te pido lo más corto que puedas porque ya estamos excedidísimos de tiempo, pero no quiero dejar... Vos que me preguntas. Sí, ya sé, tenés razón. Tenés toda la razón. Y soy corto acá, no tengo problema. La gata Flora, Sueco. No, tenés razón. El lunes recomienza lo que queda del cuarto tramo de la megacausa ESMA. Nosotros todavía estamos esperando que el tribunal nos responda si nos va a dejar transmitir o no audiovisualmente, pero estamos ya en las instancias finales de este tramo. Sí, es, bueno, viene la parte de el último alegato, un último alegato por un solo represor, después vienen dúplicas y réplicas, y chau, después viene la sentencia, o sea que calculo yo que a lo sumo en el término de un mes esto tiene que estar liquidado y ya tendremos la sentencia de este importantísimo tramo de la causa. Bueno, nos vamos preparando y si el tribunal, bueno, ya hoy, no sé si nos van a responder, teníamos toda la intención de el lunes a partir de las 9:30 poder transmitir este tramo del juicio. No sé, veremos lo que queda del día hábil si nos autorizan y comunicaremos. Vos sabés que contás con todo nuestro respaldo para que eso sea así y lo hemos expresado, incluso se lo hemos expresado al tribunal y dijimos que por favor deje ingresar a la retaguardia para que haga una transmisión en directo de las audiencias que faltan. Bueno, ojalá podamos acompañar eso. Ojalá, yo por eso mismo sostengo eso. Ahora sí, abrazo y gracias. No, gracias a ustedes, nos vemos. Carlos Lorquipanice, el sueco, integrante del encuentro militante Cachito Fuckman, parte del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, hablando de la marcha que se dio ayer por Facundo Astudillo Castro. Súper, súper, súper interesante la cantidad de gente que fue a ver. Y esta es una canción que quien sabe inglés puede cantar en la ducha. A mí, la que me hizo acordar una canción re de ducha, mía por lo menos, pero que viene en la línea de lo que planteaba antes, de que se me vienen canciones de cuando era muy niña y así que tengo pegadas, fue Graciela Carballo con el tema de Traer a Chabuca. Porque una canción recontra de ducha y así como de esas canciones lindas, lindas, lindas para cantar siempre y para que te acompañe la melodía cuando se te mete en la cabeza, es La Flor de la Canela. ¿Te la acordás? Esta es. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca. Me aburría para ducha. Es hermoso. Del viejo puente del río y la Alameda. Vos tardás en bañarte. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el Es hermosa, recuerdo, no me digas. Ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la Alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, y rosa, caminaba la flor de la Alameda. Ay, no me sé la letra, estoy en otra estrofa, ¿vos te parece? ¿Qué cosa? Bueno, haciendo papelones en la radio, ¿vos te parece? Más de Chile, esta es la que canta Julián en la... Tenemos aquí un audiecito de Cristina, ¿no? Uh-huh. Lo vamos a escuchar. Con su canción de ducha. Siempre está, aunque no lo veamos. El sol siempre está. Y con barbijo puesto. Desde el hospital, genia. Está laburando en el hospi. En el piruano. Uh-huh. Hola Euge, qué lindo escucharte en la radio. Yo no canto en la ducha, sí cuando cocino, pero hoy canté feliz, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Y así es, les mando a todos un abrazo lleno de soles, que tengan lindo fin de semana, nos dice Paola. Un sol, compañera de la Escuela de Psicología Social. Che, tenemos que votar en los premios Democracia, nos comprometimos en los últimos minutos de programa a votar en los premios Democracia. Para... Dale, entremos. Esperá, ¿por qué? ¿Por qué vamos a votar? Contá. Dale, hay que entrar. Bueno, pero contá primero. El postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín, del que soy orgullosamente parte, está ternado en educación, en la terna de educación. Bien. Ahora, los premios Democracia tienen una lógica, que es que tenés que entrar y votar cada una de las ternas para poder votar... aquello que vas a buscar, por supuesto. Y somos dos, ¿cómo hacemos para...? Dale, vos votá en tu computadora y yo voto en la mía, porque yo no voté todavía. Pensamiento argentino, por ejemplo, Araceli Bellota, Hugo Chumbita, Ricardo Forster o No sabe, no contesta. Pará, pensamiento argentino. Araceli Bellota, es una historiadora, escritora, periodista, Hugo Chumbita, Ricardo Forster. Yo te la voto a Araceli Bellota. Bueno, vamos por Araceli Bellota, votamos ahí y ponemos siguiente... Esto lo pueden votar en premiosdemocracia.org.ar. Entran ahí y votan. La idea es que voten al postítulo de Educación Sexual Integral, pero hay que votar en todas las categorías, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente terna? Derechos Humanos y Sociedad. Derechos Humanos y Sociedad. A ver, tenemos la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, Chicos del Pueblo... Y Red por los Derechos Humanos de Mendoza, perdón, pero yo... Chicos del Pueblo, sí, para mí, chiques del Pueblo, en realidad. Vamos con esa. Organización de los Chiques del Pueblo. Votado Chiques del Siguiente Pueblo. Siguiente terna, Tebele. Siguiente terna, Ciencia y Tecnología. Ciencia y Tecnología. Podemos votar diferente también, ¿eh? Ahí tenemos a tres personas que están trabajando... consensuar. Tres personas que están trabajando en el tema del COVID. Por un lado, Laura Bober, que es una doctora en química, que está viviendo en Estados Unidos y trabajando en eso. Después a Jorge Hefner y a Mariana Vargas, que trabaja en el Hospital Gutiérrez en el tema del coronavirus, tratando obviamente de investigar para encontrar respuestas. Yo te la voto a Mariana Viegas. Sí, yo también. Dije Mariana Vargas, te das cuenta cómo leí, ¿no? Así como de... Yo también, pero no la conozco, la verdad. Pero bueno, yo tampoco, pero es jovencita, mujer, están laburando ustedes en lo mismo, me da ganas de... Dale. Mariana Viegas, votado en premiosdemocracia.org.ar. Los siguiente premios tema, del dele. Centro Cultural Caras y Caretas. Literatura. Literatura, pará que no la encuentro. Estoy leyendo, me doy cuenta. Pará que no la encuentro. Selva Almada, Ángela Pradelli y Raquel Robles. Raquel Robles es de Hijos. A ver. Sí, yo voy por Raquel Robles. Yo voy, sí, por Robles. Sí, sí, sin duda. Bien, votado. Música. Música. Banca. No te apures. La Chicana, El Cuelgue y Sara Eve. Yo te la voté a Sara Eve. Siempre tenés la opción, no sabe, no contesta. Sí, sí, ¿no? Obviamente. Sí, me gusta El Cuelgue, pero vamos con Sara Eve, dale, yo también. Estamos muy de acuerdo. ¿Viste, Tebele? Es así. ¿Qué teatro, pareja? Teatro. Pará. Teatro. Ahí va. Teatro. Ay, no puedo entrar. Pará. Me tarda en entrar. Teatro. Lola Arias. Norman Brisky y Mosquito Sancineto. Y yo te lo voto a Mosquito, porque le tengo como un cariño histórico a Mosquito. Espera, porque nos están llegando propuestas de nuestros propios compañeros para votar, pero tienen delay. Ya votamos. Podemos volver atrás igual. Pero igual pueden votar otra cosa, ellos. Pueden votar con sus propios mails. Teatro, ¿cuál dijiste? Yo a Mosquito te lo voto. A Mosquito, vamos y con Mosquito. Y sí, porque le tengo como un cariño histórico a Mosquito. Dale, vamos. Cine. Cine, pará. Cine y TV, no es cine. Pablo Echarri, Dolores Fonsi y Mex Urtibarea. Yo te lo voto a Mex. Podés votar diferente si querés. Votamos a Mex Urtibarea en cine. Periodismo, acá. Ver, periodismo, para. Gráfico y digital. Periodismo audiovisual, no, gráfico y digital. Periodismo gráfico y digital, no está La Retaguardia ternado, está. Cenital.com, La Tecla Eñe, Info Siberia. Yo te voto La Tecla Eñe. Sí. A Conrado Yacenza. Sí, vamos con Conrado. Vamos con Conrado y su labor histórico de muchos años de seriedad. Totalmente. Periodismo audiovisual. Berkovich. Telma Luzzani de Voces del Mundo y Ana Cacopardo en Historias de Vida. Vamos con Cacopardo sin ningún tipo de duda. Yo la verdad que a Berkovich lo banco, pero Ana Cacopardo me parece una entrevistadora maravillosa. Vamos con una Cacopardo. Sí, la banco fuerte. Votamos Historias de Vida. Sí. Deporte, momento. Acá es una terna interesante porque hay primero una coordinadora que nació a partir de los encuentros de mujeres alrededor del laburo en relación al fútbol feminista. Uh-huh. Después otra organización que también. Sin Fronteras de Fútbol Feminista sería. Sí, después otra organización de pibas que arman también cuestiones alrededor del fútbol femenino. Pibas con pelotas. Y después Racing Solidario, que me da ganas de votarlo por amor a Valen, de mi primo. Vale, me da ganas de votarle a Racing Solidario, pero bueno, para ser seria elegiría a la coordinadora de fútbol feminista, entendiendo que nació en un encuentro de mujeres y que todo lo que nace en un encuentro de mujeres es lo más. Votado, vamos a educación. Ahí va, llegamos. Llegamos a educación, es la última. No, y esto es terrible, porque a mí me pasa que yo posta que si no fuera parte del equipo docente del postítulo de ESI de Joaquín, no sabría qué votar. Mirá. Porque tenés, por un lado, un bachillerato popular cartonero, que funciona en Chacarita. Uh-huh. Y que es impulsado por el MTE. Bien. O sea, ya me parece como súper importante votarles. Después, un centro educativo trans en Tucumán. Sí. Que entiendo que es un laburo. Pero esto indispensable. Esto es una competencia, le tenemos que buscar carpetas. El equipo docente del postítulo de ESI de Joaquín. Hay que hacerles un carpetazo al Bachillerato Popular Cartonero de Nuevillán y al Centro Educativo Trans de Puertas sí, Abiertas. Sí, pero te juro de verdad que me duele, ¿eh? Preferiría estar compartiendo no sé con qué, pero no. Pero sin dudas votamos al equipo docente del postítulo ESI del Joaquín B. González. Maravillosa experiencia. Sí. Por el placer en las aulas. Sin duda es una maravillosa experiencia y súper necesaria y me llena de orgullo ser parte de eso. Colocamos el email. Si no pones tu email no se cuenta tu voto. Atendí a eso, te tiene que decir tu voto ha sido registrado correctamente o algo por el estilo. Cargar votación. Error, el email ya está registrado. Te duele, ya votaste, no te puedo creer. Ahí está, ahora sí. Error, el email ya está registrado. Necesitamos otro email, ahí está. Sí. Ay, te duele, qué desastre. Tu voto se ha registrado correctamente. Muy bien, volver al sitio. Está nuestro voto consensuado en el aire de La Retaguardia y hasta que vuelvan los abrazos. Qué dura está la competencia. Es como jugar contra el Bayern Múnich. O el Bayern Múnich, en realidad, dice Rodrigo Ferreiro. Vos no entendés la metáfora, Euge, pero te quiere decir que está complicada la situación para el postítulo. Muy complicada la situación para el postítulo, pero confiamos en que todas las personas que pasaron por las diferentes cohortes todos los años. Tenemos potencia militante. Ni hablar. Chiques, no hay problema. Ni hablar. Che, son las 12. Yo creo que nos tenemos que despedir. Saludando con un enorme abrazo a nuestro compañero Rodrigo Ferreiro, que hoy cumple años. Ah, cierto, ya lo dijimos igual, lo dijimos 20 veces, te vele. ¿Y qué estamos escuchando para despedirnos, Tevele? Nos vamos con esta canción dedicada a Walter y a Jorgelina, queridos amigues y audiencia fija de este programa, que hoy por primera vez mandan un mensaje antes de que termine el programa, porque siempre los mandan después de las 12. Ojos Mártires se llama esta canción, grabada en las calles chilenas. Caídos, ojos mártires, inocentes, ojos valientes, ojos finos, luchadores y sufridos. Hacemos este programa todas las mañanas de lunes a viernes de 10 a 12, María Eugenia Otero, Rodrigo Ferreiro, Julián Bouvier, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Fernando Tevele, Giselle Rivalov. Tenemos como columnistas a Graciela Carballo, como hoy, a Alfredo Grande, a Luis Angió y a Matías Bregante. Lo tenemos a Cristian Madia en las sombras con la edición de audios. Yo soy Fernando Tevele. Somos un equipazo de cuarentena. Y la historia se completa con todos y todas ustedes del otro lado. Con sus oídos, con toda la atención en la radio y en las voces que elegimos poner al aire. Desde el lunes para hacer el programa número 121. Ojos fúnebres, arrancados, ojos matados, ojos secos, luchadores, libertad. Y el pirata cae al suelo, entre bala y perdigón, entre bala y perdigón, entre bala y perdigón. Tantos ojos se perdieron. Chaucito Otero. Chau Tevele. Entre cacerola. Te cubren los abrazos. Y el pirata cae al suelo, entre bala y perdigón, entre bala.